esto fue todo, todo, todo. Y te digo chao. Este escenario va quedando vacío y el último sonido se oyó. No fue el de la guitarra ni el de la batería. En mi pecho se siente tontón. Todo, todo. Esto fue todo. Todo, todo. Y llegó el final. Todo, todo. Esto fue todo. Todo, todo. Y te digo chao. Me llevo las miradas, me llevo las sonrisas, me llevo toda la sensación. Me llevo los silencios que son como caricias. Me llevo toda nuestra emoción. Todo, todo. Esto fue todo. Todo, todo. Y llegó el final. Todo, todo. Esto fue todo. Todo, todo. Y te digo chao. Te dejo mi poesía, también mis melodías. Me voy buscando alguna lección. Jugando creceremos, qué gusto nos daremos, aprendiendo una nueva canción. Todo, todo. Esto fue todo. Todo, todo. Y llegó el final. Todo, todo. Esto fue todo. Todo, todo. Y te digo chao. Todo, todo, todo. Esto fue todo. Todo, todo. Y llegó el final. Todo, todo. Esto fue todo, todo, todo, y te digo chao.